hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nadie en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y tú a tu marido, y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad, que te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. La preocupación que no se apagará, yo te lo aseguro. Del lugar y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es una pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Han hablado, dicen que por ser amantes somos descarados y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieras que te amo como a nadie en el mundo. Dicen que por ser amantes somos algo prohibido, que yo tengo a mi mujer y tú a tu marido, y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad, que te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro. Fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Es fuego y pasión que no se apagará, yo te amo y te lo juro.